Psicodiálogos. Más sexy. No, el psicodiálogo. No tan así. Psicodiálogos Radio. Lo personal, por lo que comentan, que la guitarra me llama mucho la atención. Yo creo que hay violín. ¿Quién no tiene un violín en su casa que nada más está ahí arrumbado? Pero así son como almohada. No, no es cierto. ¿Qué pasó? Psicodiálogos Radio. Psicodiálogos Radio. Hola, hola, bienvenidos a Psicodiálogos Radio. Venimos de un descanso de una semana, pero de nuevo estamos con ustedes y con todo nuestro equipo, que es Robert. Hola, Robert, ¿cómo estás? Hola, conozco a todos. ¿Cómo se encuentran esta semana después de dos sin escuchar? Bueno, sí nos escuchaban, pero era el programa repetido de hace 15 días. ¡Es un nuevecito! También está con nosotros Luis. Hola, Luis, ¿cómo andas? Hola, hola. Bien, andamos aquí, que es lo importante. Ya lo que hagamos nosotros de nuestro día, pues ya, ¿no? Y pues bueno, un saludo a todos los que nos escuchan y pues ya están escuchando otra vez nuestras voces sexys. Aguarrientosas. Y aguarrientosas. No sé cómo es eso de sexy aguarrientosa y me escucharé hoy. Bueno. Y también se encuentra con nosotros Ivette. ¿Cómo estás, Ivette? ¿Sí está con nosotros, Ivette? Sí, espérate. Y saludamos también a Ivette aquí en Psicodiálogos después de dos semanas que no nos vimos para él. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Robert. Todos espero que estén también bien chido, que hayan descansado rico y pues acuérdense de escucharme. Les voy a dar información cultural acá padre. Porfa, niñas, niños, hagan deporte. Estoy feliz porque ya se abrió el equipo de Tochito, ya hemos entrado a la universidad y vamos a ganar ahí sí. Pero no, bueno, al menos sé que nos vamos a divertir, vamos a tener como buenas cosas, la verdad. Veanos. Para que vean que aquí también es psicodélogo, tenemos gente deportiva. Y así comenzamos de nueva cuenta porque teníamos que descansar tantito, ¿a poco no? Ya de nos echamos una semanita de descanso, bueno, un fin de semana, que no fue de descanso, fue para adelantar y hacer más tarea. Ah, qué cosa. Pero ya estamos aquí con todos ustedes para seguir con más ánimo, más con información y con muchas más buenas noticias, claro, porque siempre queremos dar eso, buenas noticias, sobre todo culturales y mucho más, aparte del tema de la semana que va a estar interesante. Buenísimo, buenísimo. De hecho, sí, va a estar Sari con nosotros. Sari, que iba a decir que era nuestra primera invitada. Bueno, se encuentra con nosotros nuestra primera invitada, compañera de nuestras clases y de la facultad, Sari, y está con nosotros. Escuchen el tema de la semana porque ella es muy importante. Es muy importante. No, porque de verdad nos trae un tema que, miren, nos va a abrir el panorama. Eso sí, de los asegurados. Con esto y más comenzamos este quinto programa de Psicodiálogos Radio. ¿Cómo llegamos a 5? No sé, pero llegamos a 5, así que vamos a y vamos a una, por más. Vamos por más, vamos a una más. Pero antes de que vayamos por más, vamos primero a una pausa y regresamos aquí a Psicodiálogos Radio. ¿Ya supiste de la revista Psicodiálogos? Sí, pero la verdad es que no soy muy buena escribiendo y quisiera investigar de otra manera. ¿Cómo de qué otra manera? Pues, tengo grabado algo en video, pero al parecer solo están aceptando documentos escritos. ¿No sabías que Psicodiálogos también puede aceptar videos? No, a ver, explícame cómo. Si hiciste alguna investigación en video y quieres darlo a conocer, claro, que tenga un fundamento o objetivo relacionado con la psicología, ellos te pueden ayudar a que sea difundido a muchas más personas. Solo búscalos en YouTube y Facebook como Psicodiálogos, o puedes mandar un correo a psicodiálogosweb@gmail.com y así te pondrás de acuerdo con ellos para que tu investigación pueda ser publicada. Psicodiálogos, tu revista de divulgación científica. Psicodiálogos Radio. Y bienvenidos aquí a Psicodiálogos, estamos de nueva cuenta con todos ustedes para darle información más importante con nuestra pareja de información de Psicodiálogos, que son Beth y Luis. ¿Cómo están? Bien. Pero tenemos que hacer el grito de guerra aquí, genial. Qué chido el que nos rompe. O sea que ahí les va. Poderes de los hermanos fantásticos, ¡actívense! Y bueno, va en este momento Ibed a darnos información importantísima con respecto a la cultura. Entonces, hay que pegar oreja. Ven, Ibed, es todo tuyo. Oreja en la confianza. Y bueno, como saben, yo siempre les doy información cultural sobre el complejo cultural universitario. Todas las actividades que les voy a informar, pues son ahí. Así que así están, chavos, todos les estoy dando gratis. Es algo que la universidad nos da, aprovechenlo, porfa. Y bueno, empezamos con lo que es el Cerezo, que es una venta artesanal, donde obviamente habrá obras, trabajos manuales, artesanías, todo tipo de artesanías, tanto de Puebla y de otros estados. En el andador cultural va a estar desde el 16 de octubre hasta el 30 de octubre. También, a los que les gustan acá las danzas y todo eso, pues va a estar las danzas polinesias, el 21 y el 29 de octubre, igual, a las 4 de la tarde, todo va a ser... O sea, del 21 al 29, ¿no? Ajá, del 21 al 29, no, del 22 al 29, ah, 22 del 22 al 29 de octubre, vayan chicos, va a ser algo así muy padre, acá Luis que vaya a ver piernas a... No estaría nada mal, en esta semana se ha estado medio pesada, entonces sería una cuestión de distracción. Gracias, Iber, qué interesante. ¿Qué más tenemos? Aparte de piernas. Aparte de piernas. Tengo hambre. Y bueno, también está una danza, otra tipo de danza que se llama De Amores y Desamores. Es una como obra, pero representada en danza más que nada. Va a estar... El 21 de octubre a las 4:30, el taller de globofilexia, que a mí me llamó mucho la atención, porque a mí me gustan las figuritas con globos y así. Es gratis, pueden ir tanto niños como adultos, va a estar muy, muy chido, del 22 de octubre el 22 de octubre y el 29 de octubre, a las 4 igual. Y lo que más me gusta de ahí, de la verdad... Dos, ¿no? ¿Eh? Es a las 14 horas, sería a las 2. Ah, sí, a las 2. Perdón. ¿Qué dije? A las 4. Perdón, a las 2, sí. Discúlpenme, compañero. A ver, otra vez. A las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, taller de globoflexia, el 22 de octubre y el 29 de octubre. Es gratis. Y la parte favorita de esos talleres y todo lo que me gusta es el cuentacuentos, que se llama Pum Catapum Plus Plus. La verdad es muy, muy padre, yo he ido como un par de veces, está muy chido, esa chica cuenta muy bonito los cuentos, no solo es para niños, también para adultos, se divierten un buen. Ella se presentará el día 22 de octubre a las 12 del día y el 30 de octubre a las 2 de la tarde. Vayan chavos, la universidad se los regala, por así decirlo, aprovechenlo, ¿no? Ya que pagamos, pues hay que aprovechar. No, aparte de que este complejo, que no tiene mucho tiempo en Puebla, también les está dando, ahora sí que, la hazaña de que sigue habiendo eventos y eventos y eventos para que este complejo pues sea, pues ya uno de los más importantes aquí en Puebla. Y bueno, se me olvidaba decirles, pero acá, bueno, había un concurso de fotografía que era ¿Cómo vives en tu universidad? Una de nuestras compañeras de acá de la Facu se llama Marisol, pero búsquenla en Face como Sun Durán y voten por su foto para que gane y pues se represente como la Facultad de Psicología. Bueno, hay premios, se supone que ya se dio el primer lugar, pero también van a dar el segundo lugar, así que voten por ella. Hay que apoyar a todos los compañeros de la facultad, eso es importante. Y bueno, ¿qué tenemos, Luis? Y bueno, lo que tenemos, Robert, es lo siguiente. El domingo 16 de octubre, con cuestiones del festival Los Sonidos de la Tierra 2011, que fue del 12 al 16 de octubre, vamos a dar la programación del día domingo, pero únicamente como para que sientan feo por no informarse, y yo también porque no fui, estuvo Oscar Chávez. No me digas. Sí, estuvo Oscar Chávez el miércoles 12 de octubre. En San Pedro Museo de Arte, la entrada fue totalmente gratis. Pero bueno. Bueno, después de esta triste información, sí, no, y contra mí, contra muchos que escuchen esta información, van a decir, muérete, ¿no? Bueno, este 16 de octubre, domingo, va a estar Bandula, es música infantil, en Casa de Cultura a la 1:00 p.m. Sones compartidos a los que les gusta esta música tradicional de Veracruz y en ocasiones hasta de Oaxaca. Va a ser de 3, 5:15 y 7:30 en Cimateca Luis Buñuel. Es un concierto del DF, es muy interesante, tendrán que ir a verlo, ¿no? Va a estar este grupazo jarocho que se llama Estanzuela. Qué bárbaro, en el escenario se, no, es increíble. Tendrían que irlo a ver para que se llenen de cultura totalmente mexicana, música regional, muy interesante. Va a estar a las 4:00 p.m. en San Pedro Museo de Arte. Son geniales, te das una divertida con ellos, increíble. Es el los jarochos, o sea, se echan sus frases, es una historia, es fiesta con ellos, la verdad. Es muy bueno, la verdad, vayan. A las 5:00 p.m. va a estar Trío Alborada Huasteca, son buenos, yo ya los vi. Y a las 6:00 p.m. va a estar Mono Blanco, igual en San Pedro Museo de Arte. Son sones jarochos, son geniales. A las 7:00 p.m. va a estar Patricio Hidalgo y Samuel Aguilera. Es una controversia decimal, es una variación, tendrían que checarlo, es Veracruz y Oaxaca, entonces es... Son sones, es una cuestión bastante interesante. Es como, es un lenguaje mexicano, ¿no? Muy rico, que muchas veces nos preocupamos más por hablar inglés que por saber realmente nuestra cultura. Y ya a las 8:00 p.m. va a ser así como que lo más cañón del asunto, porque va a estar Mono Blanco y Estanzuela juntos. Y van a cantar esta situación de Fandango. Los dos, yo nunca los he visto juntos, pero por separado son grandiosos. Me imagino que juntos esperamos que sean mucho más, porque muchas veces cuando juntan dos grupos, a veces no gusta, ¿no? Como que se anulan a veces, ojalá que no pase. Esperemos que no. Y todo esto va a ser en San Pedro Museo de Arte, o sea que pueden salirse desde su casa desde la 1:00 p.m, ir a primero a Casa de Cultura, y posteriormente ya a las 4:00 p.m. irse a San Pedro Museo de Arte. El evento... La pregunta del... Sí. Esa tiene que ser a fuerza. Sí, ¿tiene algún costo o algo así? ¡No! De hecho, hoy... Y vayan, es interesante. Y bueno, vayan, es muy bueno. Es que vayan, no manches, en serio, vayan. Ya con cuestiones más aquí, alejándonos un poco de la música, está... Bueno, no es cierto, vamos a dar esta cuestión de la orquesta en otro aspecto más, no sé, más occidental, más europeo, más clásico. Va a estar la Orquesta Sinfónica de San Petersburgo este 20 de octubre en la Catedral de Puebla. O sea, el sonido va a estar muy interesante, muy bueno. A las 7:00 p.m, es entrada libre. Les voy a pasar el teléfono nada más porque tienen que confirmar su asistencia, aunque es entrada libre. Se los voy a pasar porque me caen bien. Es 777-2595. 777-2595. Tienen que llamar para confirmar asistencia. Pero estoy marcando en este momento. Sí, no. La Casa de Cultura está dando ciclo de escritores con este tema de miércoles de cuento. El 19 de octubre a las 6:00 p.m. va a estar Gregorio Cervantes y Alejandro Vadillo. El miércoles 26 de octubre, igual a las 6:00 p.m, va a estar Fritz Glockner y Guillermo Garak con conversación con Jorge Arturo Abascal. Para los que les guste el cuento, pueden ir a checar. Se pone muy interesante. Y esto es para las personas que les gusta la política y saber con respecto a su cuestión de Latinoamérica. Viene Oscar Arias, es expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, a dar tres conferencias magistrales. Se llama Reflexiones sobre un tema, Latinoamérica. Entonces, es entrada libre, es en San Pedro Museo de Arte, viernes 21 de octubre a las 6:00 p.m. Entonces, anímense, es gratis, y que venga una persona a hablar con respecto a un tema que nos importa a todos, que es qué pasa con Latinoamérica. Entonces, esa es toda la información. Me parece que es bastante interesante. Tenemos mucho que hacer. Que pague el Estado, ¿no? Exactamente. ¿Qué diría Ivette en estos casos? Algo sacaría, algo. Pues, circo y pan para no sé. Circo y pan para el pueblo. Pero se me hace, si lo queremos ver así, se me hace bastante buen pan y bastante buen circo, la verdad. La cuestión aquí es de que lo aprovechemos, porque si no, pues ¿para qué? ¿No? Exactamente. Porque exigimos, exigimos, y cuando nos los dan y no vamos, ¿qué estamos haciendo? Pues nada. No, pues sí, es en realidad tiene eso. Mi mami, la voy a llevar. Sí, sí, sí, cierto. No, pero es que esta última parte que dices de cuestión de Latinoamérica, estamos muy divididos, ¿no? O sea, hay que empezar a ver qué pasa. Somos un pueblo latinoamericano que en su mayoría que hablamos el mismo idioma. Claro, bueno, por muchos dirán exacto. Quizás en diferentes tonos, modismos, con un montón de diferencias. Y si en México hay diversidad, imagínate en toda América. Y digo América, todo el continente, aunque quizás ahorita los estadounidenses digan América somos nosotros. No, aquí no, aquí somos todo un continente. Nos escuchan en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, nos escuchan. Y en español también. Pero es que es la verdad, o sea, no América nada más es América o Norteamérica, sino es todo el continente, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Entonces es muy importante que comencemos de vernos como eso, como un continente. Bueno, lo comenzó a hacer Europa, Asia, bueno, y África pues no lo ha hecho tanto. No, digamos no, que no se puede, ¿no? Pero nosotros que tenemos la oportunidad de, tenemos que empezar a reflexionar sobre nuestros propios problemas, sobre qué hacemos, sobre lo que no hacemos, sobre lo que queremos lograr. Ojalá. Lo interesante es que viene una persona que estuvo a cargo de un país, ¿no? O sea, es el expresidente de Costa Rica y aparte es premio Nobel, por algo se lo dieron, ¿no? Que también hay sus asegúnes porque se lo dieron a Obama. Pero sí, esta cuestión de unión es muy interesante. Aunque podemos percatarnos ahora en la actualidad que Europa sufre grandes situaciones de crisis y esta desigualdad, pero yo creo que es por la organización, ¿no? Entonces sí sería una cuestión de darnos cuenta que somos un continente y tendríamos que unirnos, pero sí hay cuestiones totalmente marcadas. Pero bueno, ahí está la información. Los que nos escuchen, esperemos que asistan, y si no, pues esperemos dar otra vez, si nos da tiempo, o informarlo otra vez. Si no, pues ya está ahí. Cineclub. Ah, Cineclub, gracias. Ellos se acuerdan más que yo, qué barbaridad. Este sábado proyectamos la película de Carandirú, y el próximo sábado, que es el que viene, vamos a proyectar la última de este ciclo. Es una película bastante fuerte, de hecho fue censurada en Estados Unidos por el material que contiene. Es esta cuestión de Guantánamo. Va a ser el sábado 22 de octubre a las... Les decimos que vengan 10:30, pero pueden empezar a llegar desde las 11, ¿no? Va a estar la maestra Ariadne Lastra. Ella va a dar la información. Y en serio, esta película de... Las últimas dos películas que proyectamos, que fue Carandirú y también Guantánamo, son películas que son fuertes porque son hechos reales. También la de Expreso de Medianoche son hechos reales, pero estas dos son como un tipo de documental. Entonces, realmente están muy interesantes. La de Guantánamo fue censurada en Estados Unidos por el material. Entonces, si tienen la oportunidad de ir a verla, es muy interesante. No es una película que no se pueda conseguir, pero lo interesante va a ser el debate, ¿no? Porque sí vamos a tocar, es una cuestión bastante global. Entonces, sí sería muy interesante que pudieran acudir. Es como una clase extra, ¿no? Es una cuestión cultural. Entonces esperemos que vayan a ver Camino a Guantánamo. Pues las recomendaciones, como hasta ahora, han sido muy oportunas, con mucho tiempo. Algunas son para viernes, jueves, inclusive para el siguiente sábado. Es cuestión de que queramos aprovechar el tiempo libre, que bueno, algunos quizás con las tareas se nos complica un poco, pero quienes nos escuchan, porque hay muchos que nos escuchan que no estudian psicología, que estudian quizás otras carreras. Me ha tocado escuchar de algunos de derecho, que de inclusive de computación. Creo por ahí alguien que conozco que también nos dijo, está chido el programa, de verdad muchas gracias por los comentarios, para que se vean qué hacer. Y aparte de lo que les decimos acá, hay un montón de cosas que hacer los fines de semana y entre semana aquí en el centro histórico, con museos, con casonas, ir a visitarlas, nada más venir al Zócalo ya es un agasajo a veces, porque hay muchos eventos. La verdad, pasas los sábados, los domingos, hay eventos que a lo mejor ni por pasar 10, 15 minutos te hacen olvidar alguna bronca que tengas. Eso se los aseguro porque apenas me pasó hace una semana. Hace 20 minutos. Y bueno, y con respecto al tema de la semana que vamos a ver más adelante, la recomendación, porque luego nos dicen, ay, ¿qué libros podemos leer? Y como ya habíamos aclarado, no vamos a dar libros de psicología, porque ya suficiente tenemos con los que nos dejan. Entonces vamos a dar novelas, ¿no? Y a mí me parece bastante adecuada esta novela de Hermann Hesse, que se llama Siddhartha. Es muy interesante, muy buen escritor. De hecho, es premio Nobel también en literatura. Muy buenos libros tiene, son libros reflexivos y este no es la excepción. Entonces léanse Siddhartha también para entrar más con el tema que más adelante escucharán. Y pues bueno, eso es todo por la cuestión cultural de los hermanos fantásticos, que no está mi hermana hoy, pero bueno. No, como no estuvo hace ratito, pero tuvo que salir un ratito. Fue al baño. Si me estás escuchando, Ivette, fuiste al baño. Ay, pobre Luis. Sí, ahorita regresamos, es que Ivette lo deja vivo. Ahorita regresamos aquí a Psicodiálogos. ¡Radio! Hola. Hola. ¿Por qué tan triste? ¿Tienes algún problema? Sí, es que me acaban de entregar mi trabajo y saqué 8. La verdad, me esforcé mucho en esta investigación y pienso que es muy buena y que merecía una calificación mayor. Ah, no te preocupes. Yo conozco un grupo de estudiantes que está formando una revista. Tiene maestros y asesores excelentes que te pueden apoyar y dar una segunda opinión. ¿Aquí? ¿En la facultad? Sí, se llama Psicodiálogo. ¿Y dónde puedo contactar con ellos? En Facebook los encuentras como Psicodiálogos. O puedes escribirle al correo psicodialogosboab@gmail.com. O checar la página www.psicodialogos.blogspot.com. ¿Y tú cómo sabes? Ah, porque participé. Mi trabajo fue seleccionado y ya fue publicado. ¿En serio? Sí, vamos a mandar tu trabajo. Psicodiálogos, tu revista de divulgación científica. Psicodiálogos Radio. Bienvenidos a Psicodiálogos Radio, en la parte de entrevista, en donde tenemos la oportunidad de platicar con amigos, compañeros aquí de la facultad y también con amigos maestros que nos apoyan, dando un poco del tiempo que tienen porque están muy ocupados para conversar con todos nosotros y con todos ustedes. Tenemos de invitada especial a María Félix Islas García. María, Félix, como todos te conocemos, ¿cómo estás? Salúdanos a todos. Pues esta mañana un poco cansada, pero muy contenta de estar con ustedes. De verdad es un gustazo, ya nos debías la entrevista. Estábamos ahora sí que viendo los tiempos, porque ahorita estamos un poquito antes de empezar la clase de alteraciones, pero de verdad me da mucho gusto que hayas aceptado la entrevista, que estés aquí. Y bueno, en esta ocasión nos gustaría saber por qué estudiar psicología. ¿Qué fue lo que te motivó para que aquellos que nos escuchen se puedan identificar un poquito? ¿Qué fue lo que te motivó para decir, yo quiero estudiar psicología? Bueno, pues sí, evidentemente a todos como seres humanos nos apasionan los temas que hablan acerca de la persona, de la humanidad, ¿no? Y pues en específico yo me interesó mucho estos temas porque a mí me gusta que me tomen en cuenta. Yo sabía que si estudiaba la carrera de psicología, obviamente me iban a tomar en cuenta en todos los aspectos. Y así ha sido, ¿no? Siempre me han solicitado que les oriente, me preguntan cosas, todo tipo de personas, desde el vecino, los estudiantes, y eso es lo que a mí me gusta mucho, conversar con ellos, intercambiar puntos de vista y sobre todo colaborar para que ellos se vean beneficiados y de alguna manera, pues yo me siento muy bien haciendo eso. ¿Y cómo fue así? Porque es muy bonito platicar con la gente, creo que es como una de las partes más importantes de la psicología, ¿no? El ver cómo es el ser humano. Pero en la prepa, más o menos, algún maestro, en especial, una situación que te haya llevado también a decir, voy a estudiar psicología. Bueno, lo que pasa es que sí, muchas veces lo que la familia dice determina lo que tú vayas a estudiar o determina tu forma de ser, ¿no? Y yo recuerdo mucho que mi mamá me decía que la gente siempre me iba a tener mucha confianza, porque ella veía que yo era responsable, ¿no? Entonces eso como que me marcó mucho, porque el que me dijera eso, ahora se cumple, ¿no? Porque como que lo hice mío, ¿no? Me quedé con esa imagen, ese modelo, ¿no? Y lo metí en mi inconsciente, ¿no? Y ahora eso es lo que me pasa, ¿no? Mucha gente me tiene mucha confianza y me gusta ayudarlos. Tan así es que a veces se me pasan los asuntos y dejo de ayudar a una o dos personas, y cuando me acuerdo, ¡ay, no le hablé! No lo hizo porque yo no le dije, ¿no? Entonces pienso que ellos también tienen responsabilidad porque es su asunto. Pero como yo les doy mucho acompañamiento, a veces se dejan llevar por uno y piensan que uno es el que les está ayudando todo el tiempo, y como que ya se abandonan un poco a uno, ¿no? Y entonces cuando uno se siente mal, no le dije, no lo previne o me faltó decirle. Entonces en ese momento dices, híjole, ya no van a tener confianza en mí. Pero pues también reconocen que es el asunto de ellos, ¿no? Entonces, pues sí, es algo que a lo mejor me marcó, ¿no? El que me dijeran esa frase, ¿no? Cuando seas grande todo el mundo te va a tener mucha confianza, ¿no? Eso, y por otro lado, pues las compañeras con las que yo estudiaba en la preparatoria, pues siempre tenían dudas en relación a sus novios, ¿no? Y entonces pues yo les decía, ¿no? Lo que tenían que hacer o cosas así, ¿no? Y bueno, de esas 5 amigas que nos llevábamos mucho, 3 somos psicólogas ahora, y otras 2 pues estudiaron otras carreras, ¿no? Pero 3 nos hicimos psicólogas y somos de acá del agua, ¿no? Eso es muy interesante, porque ahí se ve cómo también los compañeros, en este caso tus amigas, dijeron, pues vamos a estudiar también, ¿no? Yo siento que es un apoyo. ¿Y continuaron en la carrera más o menos juntas o estudiaron en diferentes escuelas? No, yo entré primero acá y al semestre ellas llegaron. Y pues sí, ellas trabajan en la Secretaría de Educación Pública en Tlaxcala, y pues yo estoy aquí en la UAP. Las 3 exitosas, eso es muy bueno. No, eso es importante. Y también me comentabas, bueno, hace ya tiempo, o al principio de cuatrimestre también lo recuerdas, que estudiaste tanatología. Sí, bueno, estudié una especialidad en tanatología y me interesé por esa especialidad precisamente porque si se piensa que el psicólogo debe de orientar para que la persona sea feliz en la vida, porque eso es lo que todos buscamos, es nuestro objetivo, el ser felices en la vida, pues pienso que también tenemos que ser felices en la muerte, ¿no? Saber cómo morir, porque no tenemos que morir nada más así, ¿no? Si se puede tener un buen morir, es mucho mejor, ¿no? Y que los familiares que están alrededor de la persona que va a fallecer, pues también lo sientan de esa manera, ¿no? Ahora, pues, abarca varias cosas también, las pérdidas físicas, emocionales, las pérdidas que día con día tenemos, ¿no? En los diálogos, porque siempre perdemos algo diario, ¿no? Y cuando hacemos nuestro análisis al final del día decimos, es que no lo debí de haber hecho de esa forma, ¿no? Y empezamos a revisar porque hay una disonancia con nosotros mismos, porque perdimos a lo mejor una discusión, un objeto, algo, ¿no? Y entonces ya no somos felices, ¿no? Entonces tenemos que aprender a ser felices aún con esas pérdidas. Porque no siempre se supera, ¿no? Hay personas que pierden a un miembro del cuerpo, ¿no? Nunca lo van a superar. Pero sí tenemos o tienen que aprender a vivir así y tienen que ser felices así. Esta parte de la pérdida, del duelo, hay que aprenderlo a vivir, porque como algunos mencionan, el duelo es normal. Por ejemplo, si perdemos a algún familiar o algo, se dice que hay ciertas conductas que podrían tomarse en otro contexto como patológicas, ¿no? Pero que en este caso se tienen que tomar como normales, como pasajeras. Pero hay algunos que tardan mucho tiempo en poder superar esto. Yo creo que esta parte es muy importante. Tanto, bueno, en este caso quien pierde a un ser querido o otro tipo de pérdida, pero también quien ya sabe que pues pronto va a partir, ¿no? Que se nos va a adelantar. De tu experiencia, sí, ¿cómo has visto esta parte de si te ha tocado platicar con alguien que ya, pues ya sabe que se nos va a ir? ¿Nos podrías platicar más o menos cómo es el proceso? Sí, lo que pasa es que el ser humano siempre niega eso, ¿no? Y aunque ya saben que su familiar va a fallecer, pues uno platica con ellos y se da cuenta que es como una preparación, lo está uno preparando, apoyando y sobre todo acompañando, ¿no? Pero nunca hay una preparación como tal, porque cuando fallece la persona, aunque ya sabían que iba a fallecer, no lo pueden manejar, ¿sí? Entonces hay un bloqueo completo, digamos, del cerebro y solamente son puros sentimientos, ¿no? De tal manera que pues la persona pasa por todas las etapas. Para empezar, ni oye cuando alguien lo quiere consolar, lo quiere animar, no escucha, simplemente siente y no hay nada que lo consuele, ¿no? Y es una de las etapas por las que atraviesa, ¿no? Y bueno, pues el familiar se siente sumamente mal. A veces la persona que sabe que va a fallecer madura rápido la idea y dice, bueno, pues ya, no me queda otra, y empieza a arreglar sus papeles, sus asuntos pendientes, y se prepara para ello, y hasta ayuda a los familiares y los consuela, ¿no? Los va como que les va avisando, no, no se preocupen, todo está bien, ¿no? Cosas así. Sí, pero finalmente no hay una preparación, no la hay, aunque ya se sabe, pero es muy difícil. Coincidentemente, no sé, yo no creo en la casualidad, sino en la causalidad, pero hoy, hace ya que será unos 12 años, que exactamente hoy, 5 de octubre, falleció mi abuelita. Y ahorita que comentas esto, acerca de la referencia de que uno siente y no como que pasamos esta parte emocional de nuestro cerebro, me hizo recordar a mi padre un poco, ¿no? Este proceso que vivió, que aunque le decíamos que todo iba a estar bien, que estábamos con él como familia, su proceso sí fue un poco doloroso. Lo superó, pero sí fue, digamos que, muy difícil, ¿no? Y ahorita que mencionabas eso, en este caso fue una muerte así muy, o sea, sin avisar, o sea, estaba en el hospital, pero fue sin avisar, ¿no? Así como que nos cayó de repente, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo es este duelo así en el que no te avisan, en el que no sé, por un accidente, ¿no? Dices, chin, te llaman por teléfono y te dicen, ¿sabe qué? Luego no te dicen por el teléfono, te dicen que llegues a un cierto lugar y ya te avisan. ¿Cómo es este proceso del duelo en la pérdida tan repentina? Sí, es lo que se le llama muerte súbita o repentina, ¿no? Bueno, pues esas son más complicadas, porque son más difíciles de superar. Porque, dicen, estaba muy joven y de momento en un accidente murió por el alcohol, ponle, ¿no? Sí. Entonces, todos se quedan así como en shock, porque dicen, tenía una vida por delante. Y tenía esto, y tenía el otro, y no lo hizo, y se fue con sus sueños y todo, ¿no? Entonces es un poco más difícil de superar esa parte. Es muy difícil todos estos procesos, ¿no? Todo es difícil. Y me ha tocado pacientes que acompaño en el momento que ya está falleciendo el familiar, y les digo, ¿saben qué? Ya está en lo último, ya despidió un aroma dulzón, es uno de los signos de que la persona ya está muriendo. Se le perfila la nariz y le hace más picudita. Ya vieron su nariz y dicen, ¿sabes qué? Ya no me digas. Hasta ahí. Y entonces uno hace lo que le dicen a uno, ¿no? Si me están diciendo hasta ahí, ya no digo nada. Entonces empiezo a ver que la persona pierde más el tono muscular, ¿sí? Y finalmente, cuando ya no abría los ojos, los abre. Y piensan que está reaccionando, ¿no? Ya tenía 2-3 días que no abría los ojos. Digo, ¿sabes qué? No te ve, pero sí te oye. Entonces, despídete, háblale, que sienta que estás ahí, ¿no? Se le estaba desconectando el cerebro, pero no quiso escuchar la persona, ¿no? Todos los signos, ¿no? De que ya estaba en las últimas horas de vida, ¿no? Si se puede llamar así, porque la persona estaba muy enferma, ¿no? Y finalmente, cuando fallece, ¿por qué no me dijiste? No quisiste. Yo te estaba diciendo, ya está en esta parte, ya está acá. Ahora ya va a pasar acá. Yo hago lo que tú me digas, ¿no? Si no quieres, yo respeto, ¿no? Pero se arrepintió la persona de que yo ya no le seguí diciendo cómo iba su familiar, ¿no? para que la acompañara. Pero es que es tan fuerte que no lo aguantan. No, la negación crece, desgraciadamente, ¿no? Porque sí, sí. Este proceso debe ser muy complicado y qué bueno que hay esta especialidad, creo, para que tanto quienes lo estudian, creo que cambia totalmente la vida del que lo estudia, valga mi redundancia, ¿no? Sí, de hecho sí, porque yo cuando estudié la especialidad, mi vida dio una vuelta de 360 grados en cuestión del pensamiento, ¿no? Porque dices, ¿a qué vengo? Me voy a tener que ir, ¿no? Algún día todos nos vamos. Pero como que maduras más la idea y tomas la vida de otra forma, muy diferente ya. Sí, eso sí ocurre en lo personal, cuando estudias esto. Uh-huh. Imagínense, psicología siendo muy fuerte, y aparte tanatología, bueno, estudiar esta especialidad, como hay muchas en psicología, porque es inmensa, por eso digo, hay que aprovecharla. Por eso me encanta esta carrera. Sí. Ya lo he dicho varias veces. Claro, sí. Pero esta parte de la muerte, sí, para muchos es muy complicado. En lo personal también me costó mucho trabajo, inclusive asimilarlo, bueno, porque estuve en un periodo, digamos que prácticamente de despedirme de estos lares, pero bueno, uno toma otra nueva filosofía después de ello, ¿no? Y más ahorita que ya me los acercan las fechas, ¿no? En el que vamos, de acuerdo a las tradiciones, muchos dicen que prehispánicas, combinadas con las españolas, de que vienen los espíritus a otra vez a visitarnos, ¿no? Entonces, ese tema pues, está muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar conciencia de que estamos aquí de paso. Bueno, y hay más todavía que platicar. Nos das clases, por ejemplo, yo estuve contigo en aprendizaje, ahorita estamos en cuestiones de temas cognitivos. ¿Estas materias las das por gusto? Ahorita hablando más, alteraciones del desarrollo, por ejemplo, uh-huh. también. Sí, bueno, pues yo soy maestra en ciencias de la educación. Siempre me ha gustado la educación. Mi padre fue maestro, es maestro jubilado. Y yo veía su actuar como maestro, ¿no? Entonces, pues no sé por qué, pero cuando salí de psicología dije, mientras voy a trabajar en una escuela. Y sigo trabajando en una escuela, ¿no? Entonces, me encanta la docencia. He dado clases desde el kinder, primaria, secundaria, preparatoria y ahorita en la universidad. O sea, he pasado por todos los grados. Conozco a los niños, a los bebés, a los adolescentes, en todos los procesos de su aprendizaje, ¿no? Cómo aprenden, ¿no? Entonces, esto me ha ayudado también a revisar la parte de práctica, ¿no? De cómo aprenden. Y me gusta la educación, ¿no? Entonces, yo quería irme por otro rumbo, a otra especialidad, pero los hilos de la vida siempre me jalaron a la educativa. Y estoy en la educativa, ¿sí? Y me encanta la educativa. Ahora entiendo por qué las clases. en mi caso me gusta mucho, te soy sincero. Y esta parte de la educación, que es, creo, muy importante, más ahorita en nuestros días. Vemos los rezagos que hay un poquito, como comentamos a veces en clase, que da la oportunidad, ¿no?, de decir cómo está nuestro contexto. Pero aún así, como nos has dicho, tenemos que adecuarnos a, ¿no? Tenemos que ser flexibles. Y en tu experiencia, me imagino que lo has hecho, ¿no? Ser flexible en situaciones difíciles. No sé si tengas alguna experiencia más o menos que nos puedas comentar. Por ejemplo, al trabajar con niños, a veces te puedes encontrar con algunos que tengan algún, no sé, problemas de alteración o algún déficit en el aprendizaje. Una experiencia que tengas, por ejemplo. Pues sí, es ventajoso. Hay muchas ventajas en el ser psicólogo y poder atender a niños en las instituciones educativas regulares, ¿no? Porque si te das cuenta, de hecho, las maestras que son observadoras pueden darse cuenta de que el alumno tiene algún problema de aprendizaje o algo que está pasando por ahí que anda mal, ¿no? Pero si somos psicólogas nos damos mayor cuenta, ¿no? Porque, bueno, vemos las características ya ahí bien plantadas, ¿no? Y decimos, este niño anda mal por esto, ¿no? Y le empezamos a revisar y a revisar, ¿no? Y aparte de eso, podemos ver qué podemos hacer por ellos, ¿no? Y lo hacemos. Y se va de a gratis, ¿no? Porque se iba de a gratis. Tan así que en una escuela que tenía una organización completa, no tenían psicóloga y me dijeron, pásate al departamento de psicología, porque hace falta analizar muchos niños de primaria y de secundaria, ¿no? Entonces dejé el grupo y me pasaron al departamento de psicología, ¿no? Y trabajar con niños, como diría en la entrevista anterior con Renato, es uno de los trabajos, siento yo, más importantes, más difíciles, pero que te dejan mucha enseñanza, ¿no? Y que también tienes que asumir con responsabilidad, porque pues es el futuro, o muchos dirán nuestro presente, ¿no? Del país, tomando en cuenta lo que viene, ¿no? Sí, pues yo siempre he sido así, flexible con los niños, sobre todo porque si entiendes sus etapas y por qué actúan de determinadas maneras, pues tú dices, tengo que entenderlos, ¿no? Pero hay quienes no lo entienden, ¿no? Uh-huh. Y a mí me regañaban porque dejaba yo a los niños tomar agua entre clase, pero se hacía un calor increíble y los niños estaban todos abochornados, cansados. ¿Saben qué? Es hora de tomar agua, tomen agua, siéntense y vamos a seguir, ¿no? Y me regañaban por eso. Y es que la maestra ya nos llegó una queja de que deja tomar a los niños agua. Eso no es nada malo. No, al contrario, ¿no? Aquí hay que mantener, sí, al niño cómodo para que el aprendizaje, uh-huh, se dé, creo. Sí, claro, y estaba yo viendo sus necesidades, ¿no? A veces les gustaba cantar. Estos niños son cantores. Cuando ya estaban todos bien, las dos, empezaba yo a cantar y ellos me seguían, se seguían cantando. Ahora sí, vamos a ver el siguiente tema, ¿no? O cuando ya estaban todos de pie, empecé a decir la cancioncita esa de los a las estatuas de marfil, 1, 2 y 3, y ya todos sabían que se tenían que ir a sus lugares, y por ahí otro payasito, ¿no? Porque se divierte uno con ellos, son encantadores. Se ponían en formas raras, todos tiesos, cuando terminaba la canción, y así se quedaban y todos volteaban a verlo y se reían, ya se sentaban. Se acabó el relajo, ahora sí, el siguiente tema, ¿no? O revisión de libretas o cosas así. Entonces, pues, son muy educables. Los niños son muy educables, son maravillosos, nos hacen reír mucho. Son de esas experiencias que cortamos y pegamos en nuestro cerebro, y luego se las traigo a ustedes, porque me he traído a mis alumnos de primaria acá, en los ejemplos, y que los recuerdo y lo que hacen, ¿no? Y las vivencias, para que ustedes aprendan un poquito con ejemplos, ¿no? Y ya no se les olvide, la teoría es mejor con ejemplos, ¿no? Y decir, esto pasa cuando ocurre esto, y el caso de Miguelito, así, ¿no? Y me los traigo, y de momento también se trae uno a los sobrinos, o por ahí a la gente que ve uno en la calle, para ponerlos como ejemplos. Pero son increíbles los niños. No, pues es de que, bueno, a mí me ha tocado ir a hacer prácticas, inclusive acompañar a unas amigas a hacer prácticas en kinder, y es que es otra cosa, ¿no? Se ponen a platicar contigo, si les caes bien, ¿no? Si no, también son, tienen su carácter los niños, ¿no? Desde ahí se nota, pero es muy bonito trabajar con ellos. Sí, claro que sí, es una práctica maravillosa. Y así que, para que se animen, ¿no? Porque estamos trabajando con el ser humano y es desde todas las etapas, ¿no? Y bueno, no sé si ya conozcas un poquito de Proyecto Psicodiálogos. ¿Cómo ves la revista? Bueno, como proyecto, ¿es una buena idea o no es una buena idea? ¿Cómo lo ves? Pues definitivamente que sí es una muy buena idea, pues, el tener esta participación por parte de los alumnos dentro de la escuela, pues dice mucho, ¿no? Pues yo conozco a los alumnos, yo veo que son muy inteligentes, son colaboradores, tienen muchas expectativas, hay muchos que son muy creativos, y yo los admiro, ¿no? Los admiro a los alumnos porque, pues, realmente son estudiantes, no nada más vienen a la escuela, ¿no? Entonces, el hecho que hayan empezado a trabajar sobre esto y que lo hayan hecho una idea y que ahora ya es una realidad, pues dice mucho, porque ahí se ve la iniciativa, se ve el trabajo, se ve que mueven todas sus habilidades que tienen, ¿no? Para poder pues llevar a cabo estos trabajos, ¿no? Y yo sé que el tiempo nunca va a haber, siempre estarán ocupados, ustedes los maestros siempre también están ocupados, pero si no se hacen estos proyectos, nadie va a dejar resuelto algo si no se realiza, ¿no? Entonces, sobre del tiempo, ¿no? Encimado todo, pero ahí vamos, ¿no? Se enciman las actividades, pero ahí vamos, ¿no? Lo tenemos que hacer. Entonces, pues yo los felicito mucho. De hecho, yo los admiro, porque no cualquiera hace este tipo de trabajos, ¿sí? y que no es cualquier revistita. Para mí se me hace así, que no están jugando a la revistita, porque pues todo está fundamentado, está asesorado, está todo en orden, yo así lo veo. Y claro, pues cuando se arranca siempre hay algunos pues cosas que no andan bien, pero pues es parte de lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que ustedes van a crecer en esto, este es el comienzo, y poco a poco se van a ir dando cuenta si es que tienen errorcillos por ahí. Muchos. de inicio, sí. ¿Verdad? Que pues sí, se entienden, ¿no? Es un inicio, y van a ir puliendo esto, ¿no? Hasta que esto salga mejor cada día, y pues sí, yo los felicito mucho. Pues muchas gracias, de verdad, nos da mucho aliento estas las palabras que nos dices aquí en el programa, y es muy cierto, a veces uno espera, ¿no?, a que termine uno la carrera para decir, vamos a hacer algo. Pero hay un maestro que tuve en computación que me decía, disfruten la universidad, porque aquí es en nuestro gran laboratorio. Aquí es donde tenemos la oportunidad de hacer cosas que quizás allá afuera, por lo mismo, ¿no? Porque aquí estamos cobijados por la universidad, en este caso por la facultad. Hay que aprovecharlo porque afuera quizás no haya tiempo. Si ahorita decimos, no tengo tiempo, ya cuando tengamos que ahora sí que trabajar para hacer, ahora sí que mantenernos, mucho menos tiempo vamos a tener. Entonces, aprovechando, mandando el mensaje de que ojalá seamos más, ¿no? Como que nos unamos a hacer proyectos como este o como otros talleres, por ejemplo. Un maestro nos decía, hay que hacer talleres, conferencias, tenemos la capacidad de, ¿no?, y el conocimiento que la psicología nos da. No sé cómo ves. No, sí, de hecho tiene que ser así, ¿no? Entonces, pues sí, a disfrutar la etapa de estudiante, pero al mismo tiempo no esperar a terminar la carrera para hacer un proyecto o ver en dónde voy a trabajar, ya desde ahorita. Irle moviendo desde ahorita para que saliendo y esté todo listo para empezar a laborar, ¿no? Y esa es la experiencia que nos piden allá afuera. La tenemos que comenzar desde acá. No sé si estás de acuerdo. No, claro que sí, ¿no? Sí. Porque estamos esperando a terminar para ir a ver qué encuentro. Pues no. Entonces, tenemos que ser visionarios, ¿no? Ver en qué la voy a rolar. Y ya después de ahí ya me sigo, ¿no? Porque ya tengo un proyecto, ya estoy trabajando sobre algo y no voy en ceros. Sí, muy bien. No, pues de verdad nos dio un gusto. Ahorita fue una pregunta totalmente de 360 grados que cambiamos, pero de verdad es muy interesante. Ojalá te tengamos de nueva cuenta aquí en el programa, hablando en este caso, por ejemplo, de la tanatología. Ojalá tengas la oportunidad de platicarnos sobre ello, este proceso ya de forma más específica, que es el vivir el duelo, porque el duelo es de cualquier cosa, ¿no? Hasta como decías, de todos los días. No sé, perder a un familiar, como inclusive a un amigo, a la novia, al novio. Entonces, esto da para mucho, mucho. Ojalá te tengamos aquí pronto. Claro que sí. Muchas gracias de todas maneras por todo el que me toman en cuenta, ¿no? Otra vez, me da mucho gusto que me tomen en cuenta. Entonces, claro que sí, estaremos acá platicando de esos temas. Con mucho gusto. Pues esa fue la sección de la entrevista. De verdad, un gustazo. De verdad, mucho. Ya tenía ganas de entrevistarte, de veras. Y bueno, nos damos una pequeña pausa y regresamos aquí a Psicodiálogos Radio. ¿Tienes algo que decir? Sobre algún tema que como psicólogos podemos abordar como... temas del ser humano. Temas de sexualidad. Temas sociales u otro tema más. Compañero, maestro, colega, comunícate con nosotros y aporta tu conocimiento. Escríbenos a psicodialogosweb@gmail.com o búscanos en www.psicodialogos.blogspot.com. Psicodiálogos, tu revista de divulgación científica. Psicodiálogos Radio. Y regresamos a Psicodiálogos Radio en nuestro tema de la semana, que es budismo y psicoterapia. En esta ocasión nos acompaña una compañera de la misma facultad, es Saraí Sánchez Flores, y nos va a hablar Ah, sí. Pues queremos informar que el trabajo de Sari iba a ser publicado en el primer número, pero por causas de fuerza mayor no se pudo publicar hasta el siguiente, pero ella nos viene a hablar un poquito de su trabajo. Es nuestra primera invitada de todos los compañeros. Esperamos que se sigan uniendo y vamos a hablar con ella. Hola, Sari, ¿cómo estás? Hola, Celeste, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues me da muchísimo gusto que hayan abierto el espacio. Es más, me da mucho gusto que siga creciendo esta cuestión de la revista, porque pues, la hace más atractiva y yo espero que más compañeros participen. No sabía que era la primera de los invitados. Lo eres. De hecho, lo eres. De los alumnos, eres la primera que viene y que se expone, ¿no? También. Y vale. Qué valiente, ¿eh? De hecho, muchas gracias, Ari. De hecho, vengo con mucho miedo, pero me lo voy a matar. Créeme, todos tenemos miedo. No, pero es que es parte de la dinámica y qué bueno que aceptaste la invitación. Pues sí, ¿no? Bueno, y pues vamos a entrarle a lo tupido, a lo bueno, a lo interesante. Y bueno, el micrófono es tuyo, Sari. ¿Qué nos puedes hablar de el budismo y la psicoterapia, que es tu tema? Que estará próximamente en el segundo número. En el segundo número. Bueno, quisiera comenzar lanzándoles una pregunta y esto es para entrarle bien. Yo les digo psicoterapia, budismo. ¿Ustedes cómo lo relacionan? Con respecto, se podría hacer a una cuestión de relajación y también para enfrentar estas cuestiones del dolor. Bueno, tengo una muy vagas ideas con respecto a eso porque, bueno, no sé si has leído a Siddhartha de Hermann Hesse. Habla mucho con respecto a esta cuestión del budismo. De hecho, habla de Buda y esta cuestión de transformación y todo esto. Entonces, a mí me parece es más o menos el punto. Más o menos podríamos hasta... Bueno, obviamente, a mí me gusta el psicoanálisis, como enfrentar esta cuestión de hacerse cargo de sus propios deseos, ¿no? Y esta cuestión es de la situación de los dolores y enfrentarse, pero sí tendría que ver con un poco más de relajación y también yo creo que de hipnosis. Muy bien. Robert. Yo la verdad no me he informado mucho de esto, te soy sincero. Sin embargo, más o menos, como dicen, hay ideas... De pasillo, comunes o inclusive mala información que hay por ahí, y en base a ello es que tengo una referencia de que algo tiene que ver con la relajación, algo tiene que ver con el conocimiento de uno mismo, de llegar a esta parte interiorizada pero de forma profunda para que a partir de allí haya un cambio en nosotros y claro, de ahí hacia afuera. No sé si esté en lo correcto o no, pero es lo poquito que me han llegado a decir, a comentar, inclusive quizás a leer por allí de fuentes, digamos que no muy confiables. Pero se me hace algo muy interesante, tanto de manera histórica como inclusive práctica, porque se sigue practicando en estos años. Entonces, me llama mucho la atención por la cuestión de que no conozco mucho este tema, te soy sincero. Yo ando peor. No, si Robert gana en blanco, yo ando su madre. Soy una tábula ahorita. Sari me va a llenar de conocimiento ahorita, pero la verdad no tengo casi ni idea de lo que se trata. Por lo que estoy escuchando, creo que sí hablaremos de relajación. Me llama mucho la atención que mencionó Luis hipnosis y tú asentiste, entonces realmente me interesa muchísimo más. No tengo idea, pero no, sí, quiero que queremos que nos expliques, ajá, esto. Suéltate. Sí, esta... Es que ese es el chiste, ¿no? Porque no todos conocemos muchos temas. Uh-huh. Y qué bueno que entre alumnos, ¿no? Sobre todo, metamos temas, valga mi redundancia, que no son tan tan redundantes como los que siempre estamos leyendo, uh-huh, ¿no? Y que para muchos dirán, ¿qué tiene que ver el budismo con la psicología? Pues yo digo que algo tiene que ver, algo tiene que... Por algo, pues, sí, por algo, por algo. Nuestra primera invitada de compañera que está aquí nos va a empezar a platicar, dinos. Okay, bueno, me resulta muy interesante lo de Luis, sobre todo porque yo ya sé un poco de su postura, de Robert, siento que muy empíricamente sí le está atinando unas cuestiones y Celeste, pues, quizás no sepa todo, ¿no? Pero vamos a tratar de abundar en el tema. Ya en el número, cuando lo vean ustedes, pues ya encontrarán como que cosas un poquito más ricas. Bueno, les quisiera comentar cómo nace esto. Teníamos una clase con el profe Mario y una compañera, Gis, lanzó la pregunta: ¿y cómo es la psicoterapia allá del otro lado, no? Y pues nos quedamos en blanco y el profe dijo: eso es interesante. Dice: de hecho tengo un libro, pero la verdad no lo he ojeado lo suficiente como para hablarte de ello. Entonces de ahí me salió como que esa espinita. Y particularmente yo estoy fascinada con la cultura oriental, sobre todo la japonesa. Pero bueno, dentro de estos temas yo les quisiera decir que recientemente hemos visto muchas escuelas de yoga, de artes marciales, sobre todo las de artes marciales que están emergiendo mucho, mucho, mucho. Tú vas pasando por el carro y ves tai chi, taekwondo, no sé qué. Bueno, pues todas ellas llevan impregnado algo de esta parte del budismo, porque finalmente es una base. Sin embargo, la gente la está viendo como una moda. Es más, para sentirme saludable, voy a practicar budismo. De entrada ahí como que no tienen esa base que te busca el budismo, ¿no? Y ya lo hemos comentado, o sea, les digo, se está volviendo una moda. Incluso por ahí de los años 60 también, entre muchos psicólogos, se empezó a ver como que somos así. Como que tiene cuestiones implícitas, la relajación, cómo le ayuda al paciente. Bueno, pues ahora vamos a ver que hay una publicación que se llama The Secret of the Golden Flower, que habla de esta cuestión, y nos toca un punto, el psicoanalista Carl Jung, quien él estaba también muy metido en cuestiones esotéricas, ¿no? De entrada, como que él se arriesgó a meterse a ese campo. Pero como la psicología aquí en Occidente ha sido así como que muy, yo creo que tratado de ser más racionalista y menos espiritual, y que pues ahí había que refutar mucho sobre la base del psique, ¿no? Ok, y bueno, nos hablan de esta búsqueda de la libertad del espíritu en la psicología moderna, que también lo podríamos tomar como un enfoque contemporáneo, ahorita que lo estamos viendo, pero pues no es tan contemporáneo, ¿va? Por quienes ya les comenté que lo tocaban. Y bueno, y dice que todo esto lo queremos buscar en la sabiduría oriental. ¿Por qué nace este interés occidental por la forma de vida del oriente? Nos llama la atención. Yo creo que incluso desde que vemos a personas distintas con los ojos rasgados, y tú dices, ¿qué onda, no? ¿Por qué aquí muy abiertos, pero no tanto, no? ¿Por qué los tendrá cerrados? Bueno, o sea, surgen muchísimas cosas de aquí, ¿no? Y yo creo que también esa es parte de la curiosidad que han tenido los occidentales por la cultura oriental. Y bueno, con esta publicación que les menciono, se empiezan a dar como que estas pautas. Y después llega un personaje que es Alan Watts. Y él como que se adentra todavía más. Bueno, voy a mencionar algunas publicaciones que también están implícitas aquí, que es Budismo, Zen y Psicoanálisis, de Erich Fromm, con el doctor Suzuki, que, híjole, ese libro es muy, muy bueno, van a ver muchísimo estas pautas. Pero ojo, lo que buscamos no es decir que sean iguales, sino que hay cuestiones que tanto el budismo como la psicoterapia están tocando. Y me gustaría hablar primero que nada del budismo Zen, que es como que esta parte más explícita, que nos puede dar como que esté más contenido en la psicoterapia. Primero que nada, tenemos al budismo, que es una religión no religión, que principalmente se estaba basando en lo que son las experiencias de Siddhartha. O sea, realmente el fundamento no fue hacer una religión, sino a partir de estas experiencias que él compartía, generar esta autorreflexión. Sin embargo, el número de seguidores en Asia fue tanto que se llegó a consolidar como una religión, pero vemos, no nació como tal, no sé. De hecho, Siddhartha pasa por varias etapas en las cuales va probando poco a poco de varios tipos y se da dando cuenta que, en cierta manera, en esas etapas de su vida, él empieza a darse cuenta que se empieza a conocer a sí mismo, empieza a darse cuenta del dolor, del hambre, de todo ese tipo de cuestiones bastante interesantes que posteriormente ya va reflejando a sus seguidores. Exactamente, te digo, y los va aterrizando muy bien, o sea, sin querer queriendo armó una, híjole, es que no es religión, pero sí es religión, ¿no? Y lo vemos que es súper, tiene un número de seguidores impresionantes, y más aquí en Occidente, es de los que les hablaba al principio, y es como que una moda, cañón. Pero bueno, sus fundamentos más que nada se basan en ese conocerse a sí mismo, la autorreflexión, pero vamos a ver algo muy importante. Tanto la psicoterapia de Occidente y el budismo tienen esta preocupación por provocar cambios de conciencia en el individuo. ¿Qué van a hacer? A través de, alteran estas maneras de sentir del individuo en su existencia y sus vínculos con la sociedad humana y con el mundo. Algo de lo que también está buscando la psicoterapia, ese reaccionar, pero una diferencia muy buena aquí es que en Occidente se parte de un ser como que ya tiene ese problema, ya está destrozado, ya llega con el terapeuta con ya algo reflejado. Y en el Oriente no, estamos partiendo todavía de personas, se podría decir, socialmente sanas, normales e integradas a la sociedad. Un aspecto muy bueno de aquí, yo diría que es ese factor de prevención que nos falta muchísimo aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Porque aquí, ¿cómo empezamos? Por ejemplo, Liz, ¿cómo te llega el paciente? No, ya, bueno, diría el psicoanálisis que ya el paciente solamente le busca cuando realmente tiene un problema bastante serio, ¿no? O sea, no hay esta cuestión de que antes hubiera ido al terapeuta para que hubiera eso, ¿no? Es ya cuando se tiene el problema. Entonces trabajas con los síntomas que ya se está reflejando ese problema. Sería esa cuestión. Sí, te digo, ¿no? Y allá, desde pequeños, comienzan con las enseñanzas del budismo, que de una manera indirecta sí comienzan a fomentar estos factores de prevención, ¿no? De reflexionar antes de llevar acciones. Bueno, ahorita mencionas que es moda, pero entonces, desgraciadamente nos lo están vendiendo como moda. Digamos que en Occidente todo lo que sea se vende, ¿no? Y así nos los ponen. Pero también, por lo que estás diciendo, esto no debería de considerarse así. Es prácticamente un estilo de vida, muchos lo han puesto así. Pero yo digo que, aparte de eso, ¿tú crees que realmente ese estilo de vida sea compatible aquí en Occidente al punto de que no lo tomemos así como moda, sino eso? Un hábito, una nueva cultura, pocos que lo puedan lograr para llegar a tener esta prevención, esta como que también la alimentación en Oriente es muy diferente a la de acá, es mucho más sana. ¿Crees que realmente podamos lograr, pocos, conociendo esta parte que es el budismo, hacer? Bueno, te mencionaba lo de moda porque sí. Como dices, efectivamente nos lo están vendiendo así. Y tienes muchísima razón en que somos pues culturas distintas. De hecho, ya lo mencionábamos en una clase. No puedes compararlas como tal porque parten de ideas distintas, ¿va? Por ejemplo, el budismo es ampliamente filosófico. Y la psicoterapia aquí es ampliamente ya racionalista, muy crítica, muy técnica, ¿no? Bueno, ya se ha vuelto así. Y hablarte de ese estilo de vida, para ellos sí lo es. Para los orientales, para países como China, Japón, pues sí es un estilo de vida porque crecen con ello, porque están partiendo de ello. A mí se me venía a la mente que incluso con la psicología también podría ser un estilo de vida si desde chiquito tienes esa enseñanza de la psicología y su factor preventivo. Ahora, que podamos introducir ese modelo aquí, pues como lo dijiste, somos culturas distintas. Y aquí lo estamos viendo como una moda. Eso ya es un tipo de pensamiento. Bueno, ¿cómo estamos percibiendo eso? Yo creo que para tomarlo como un estilo de vida ya íntegramente, tendríamos que hacer esta actividad muy crítica y de realmente ver si te identificas con este estilo de vida, porque igual hay gente que dice, pues sí, el budismo suena muy bonito, reflexivo, pero yo voy a las acciones, yo no me voy a estar ahí buscando dentro de mí, ¿no es qué? Pues depende también, te digo, mucho de las personas. En el caso personal es porque me ha llamado muchísimo la atención la forma de vida de allá. Sin embargo, también tengo mis choques por mi cultura, ¿verdad? Entonces, yo, más que implementarlo aquí, yo diría como ese conocimiento, que también dice el budismo, conocerlo de otras partes te hace más objetivo y más hábil y capaz para tratar a otras personas. Y ese es un punto que yo resalto mucho. Cuando tú vas a tratar a una persona, ese sistema de creencias te ayuda cañón, cañón, ¿no? Y lo que podrían criticarte es ¿por qué estás indagando sobre otras religiones? ¿Por qué te estás metiendo? No es tanto por la creencia que uno vaya ahí, ¿no? Sino porque yo siento que sí, sí ayuda, ¿no? Y principalmente aquí mi objetivo fue ese, de ver, de ese despertar, de ver cómo se realiza ya, o sea, tanto la curiosidad didáctica, ponle tú, y qué tal que algún día tienes gente de esa parte del mundo y que viene acá, que por alguna razón no puede en este momento trasladarse a su lugar de origen, necesita esa intervención, pues yo creo que ya tenemos ahí una alternativa, ¿no? Y por eso les hablaba de un enfoque contemporáneo. Es una alternativa. Por eso te digo, no las estoy poniendo por igual. Nada más. Está muy interesante todo esto, de verdad. Vamos a seguir platicando con Saraí ahorita, después de una pequeña pausa aquí, regresando a Psicodiálogos Radio. Radio. Radio. Oye, ¿qué crees? Tengo que trabajar y no puedo tomar la materia de la 1:00 p.m. Pues tienes que darla de baja, pero... ¿Pero qué? Es que ayer fue el último día. No, no, no, no, no, no, no. ¿Las prisas no te permitieron leer los avisos a la facultad? ¿Eres de otro estado y cuando regresaste ya no estaba el aviso? ¿O arrancaron la hoja y ya no te enteraste de nada? Bueno, porque esto no pasa en la facultad. Pero si llegara a pasar, escucha Psicodiálogos Radio, donde podrás enterarte de esto y mucha más información que te puede ser de utilidad. Sintonízanos en www.psicodialogos.blogspot.com. Escúchanos ya. Psicodiálogos Radio. Y bueno, regresamos ya otra vez a Psicodiálogos y seguimos hablando de nuestro tema de la semana con Sari. Y bueno, Sari, nos puede seguir cultivando con esta cuestión que muchos desconocemos, o sea, realmente sí es una cuestión desconocida para nosotros. Entonces, los micrófonos son todos tuyos de nuevo. Ok. Bueno, pues, gracias por continuar escuchando este podcast, que lo hacemos con mucho gusto todos nosotros. Sí, y bueno, exacto. Hace un momento tocaba el punto que les decía de que andar en una religión y en otra como conocimiento. Esto es en base a que, por ejemplo, Alan Watts, Suzuki, Fromm, y algunas lecturas más complementadas nos hablaban de esto, que el psicoterapeuta en Occidente se reducía a lo local, a lo que ya, digamos, estaba muy establecido dentro de su localidad, exactamente, ¿no? Y con el budismo lo que tenemos es, híjole, como me lo mencionaba en los comentarios detrás de Luis, con Nietzsche también, que tenía como que esta influencia de allá de Oriente, es muy buena porque hacen como que open, abren hacia más religiones y de hecho no se pelean con ellas. De hecho intercambian estos puntos de vista, es muy bueno, amplían esta visión y yo creo que lo hacen uno más objetivo. No solo más conocedor, más objetivo y con más posibilidades y más herramientas que tiene el psicoterapeuta para actuar, ¿no? Y bueno, dentro de esto que ya les he mencionado, les decía, en el budismo vamos a partir de un individuo sano. Sin embargo, nuestro individuo va a estar acompañado de alguien, que la palabra me hace un poco de ruido, que es el gurú, que sería como que ese maestro. A ver, chicos, ¿quién sería el gurú en la psicoterapia? qué buen punto. Híjoles, es que yo ahí sí no. Como gurú, el gurú de la psicoterapia. Bueno, para muchos puede ser Erickson. Pues así como que, Erickson, ¿no? Pues sí. ¿Para psicoterapia? O sea, sí, como que sería... Es más práctico, creo que es eso, ¿no? Y si estamos hablando de psicoterapia, el hecho de llevarlo precisamente a la práctica, y no es por ofender, pero por ejemplo Freud, no nos habla sobre aplicación, bueno, no realmente se conoce aplicaciones de las teorías de Freud, y en cambio Erickson... los libros que han escrito, por ejemplo, Jay Haley con terapia no convencional, nos habla de esto, de casos en donde realmente se llevan a cabo los conocimientos de Erickson, ¿no? Todo lo que aplicaba. Y aparte que como gurú, pues pareciera que trae algo innato, ¿no? O pareciera ser así. Y ya quienes lo interpretan, quienes tratan de sistematizar sus teorías, bueno, son los que le dan una explicación, digamos que más lógica. Pero sí, quizás puede que sea Erickson y otros más que vinieron con él, que intentaron aprender su técnica y que lo hacían y decían, ¿sabes qué? Pues lo hago, se puede lograr, pero porque le salía, pareciera, porque claro, tiene que haber todo un método, pero de manera implícita. En sus tratamientos. O si entendimos bien lo que se refiere a gurú. Sí. Sigamos, sigamos. Muy bien. Y yo les diría, es el que consideren, ¿no? Porque cada quien va a tener su postura. Okay, pero sin duda estos personajes que nos han mencionado son como que estos guías de la experiencia psicoterapéutica y que en el caso del budismo serían nuestros guías para la autorreflexión. Okay, y bueno, lo que van a hacer ellos es mostrar estas alternativas que en la psicoterapia el paciente tiene y que en el budismo la persona tiene para poder autosanarse, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando de esto. Y todo esto va a ser a partir de sus concepciones erróneas, a tal punto que les va a dar hacer en cuenta cómo están cayendo en su error. Entonces hablaríamos de un insight, ¿no? Ya estamos viendo un poco de estas cuestiones implícitas, si hay un insight por parte del budismo, porque finalmente la persona se da cuenta y empieza esa actividad de autorreflexión. Y bueno, vamos a mencionar algo que es una actividad autofrustrante. ¿Cómo se da esta actividad autofrustrante en la psicoterapia, chicos? Bien. Yo me imagino que con una pregunta que no puedas responder o que te deje por ahí... Disculpe mi ignorancia, venimos, pero no sé, me figura eso, no he leído mucho en cuestión de ese término. ¿No sería esa cuestión como que te ocasiona una disonancia? Como elegir entre dos opciones o más, que en la cual no te puedas ir dirigir hacia una, o son esas cuestiones que tú realizas y que realmente en ocasiones no se pueden realizar porque no tienes dominio de lo que... de las incertidumbres y eso te frustra. Yo siento que es, bueno, con lo que te mencionaba, como un autocomplot, ¿no? Algo así de lo que haces y de ahí ya no pasa más y te frustras o no sé. ¿No es ponerte limitantes a ti mismo? En cuestión, no sé, por ejemplo, en disonancia, no tener que elegir entre dos o más cosas y tú solito decir no quiero. Siente que es limitarse a sí mismo. Eso es tan común en nuestros usuarios, ¿verdad? Bueno, pues Siddhartha también lo veía así y dice, acorde, están en un, tienen un samsara, es decir, tienen una actividad autofrustrante. Estamos viendo otra cuestión más. Igual y le dan otro nombre, ¿no? Pero sí se encargaba de esto, ¿no? De que aquí en psicoterapia hablamos de muchas veces lo que nos dice el paciente no es realmente lo que le está pasando. Pues Siddhartha decía también, muchas veces su samsara está generado por cuestiones que ni él mismo no son lo que él piensa. Entonces, cuando se hace esta autorreflexión, cuando caemos en nuestro insight, cuando hay una catarsis, sabemos realmente, nos damos cuenta qué es lo que estaba pasando. Y bueno, yo la verdad, hasta este punto, ya no quisiera seguir diciéndoles tanto, porque siento que en el artículo van a encontrar muchísimas cosas. Son como que esas probaditas que les quería ayudar, ¿no? Pero hasta este momento, ¿cómo ven estas cuestiones? Budismo, psicoterapia. Pues de entrada me sorprende, porque eso no lo sabía, que no es una religión como tal. Para mí me hizo mucho ruido saber eso, porque siempre nos han dicho, no, el budismo es una religión. Y si sabemos cómo es esta pelea de, así tan fuerte que hay cuando se pone la etiqueta de religión, ya con eso pareciera que es un algo que no deberíamos de ni tocar, porque se supone que ya crecimos con una, o que defendemos en teoría alguna, y si somos más ortodoxos que hasta, bueno, ya son otras cuestiones en que las creencias, como sabemos, son tan fuertes que te impiden la apertura que mencionabas hace un rato, ¿no? De ver más allá de lo que conoces. A mí me llamó mucho la atención a nivel práctico, porque precisamente es eso lo que creo que empezaste a abordar, cómo algo que se crea de alguna manera en otra cultura puede venir a ser útil en la nuestra. Y me mencionabas algo que no hay que compararlas, o sea, solamente ver en qué punto se encuentra la psicoterapia y el budismo. Y siento que realmente da apertura a que nosotros como psicólogos conozcamos más, tanto de otras culturas, y no nos quedemos solamente encerrados en las corrientes en las que estamos, ¿no? Y sobre todo si nos vamos a dedicar a la cuestión clínica, conocer más que nada. Y me llama mucho la atención que hayas venido a explicarnos, porque realmente no conocemos realmente, y sobre todo leer, ¿no? Y realmente me encanta, o sea, cómo a ti te llamó la atención ver cómo se aplica del otro lado realmente y darnoslos a conocer a nosotros mismos, ¿no? A la misma facultad. Gracias, realmente, gracias. Bueno, en este caso sí me parece bastante este punto de que no hay que comparar las dos cuestiones, ¿no? De Occidente y Oriente. Pero sí se me hace muy, muy interesante esta cuestión de que cómo poder ampliar nuestra situación para podernos enfocar a seres humanos, ¿no? Porque somos una sola especie, ¿no? Entonces, sí, estas cuestiones sí convergen en las dos, tanto en Occidente como en Oriente, ¿no? El punto es tratar a un ser humano, ¿no? Ayudarlo y igualmente que se pueda ayudar a sí mismo. Pero sí es esta cuestión de que tal vez no nos percatamos de muchas cosas y tenemos una gran influencia oriental. Yo hace referencia a Nietzsche porque en su libro de Anticristo menciona que Jesucristo tiene bastante influencia oriental por esta cuestión de que él era una sola persona, iba de lugar a lugar, iba profesando una filosofía, y que ya posteriormente todo se deslinda, que bueno que no pasó con el budismo, no sé si esté pasando, o vaya a suceder, espero que no, que se vuelve una institución, ¿no? Una sola persona que iba hablando de algo totalmente como un filósofo, que se vuelva totalmente algo como una institucionalización para estar en las otras personas. Me parece muy muy interesante esta situación de siempre hemos hablado de lo mismo, de conócete a ti mismo, ¿no? Entonces, esta situación no solamente yo creo que es el punto de convergencia tanto de Oriente como Occidente. Obviamente las técnicas varían, pero sí hay técnicas que pueden tal vez no copiarse, pero sí tal vez poderlas adaptar en esta cuestión terapéutica en una opción occidental. Obviamente al momento de adaptarla ya se vuelve totalmente de nuestro lado, ¿no? Pero sí me gustaría como que poder reflexionar en estas cuestiones de quitar esas barreras, porque las dos tratan a seres humanos, ¿no? Entonces es esta cuestión totalmente de apertura que da también el budismo, ¿no? Porque eso de ver a la persona como una persona sana y a partir de ahí ver qué es lo que trae mentalmente y todas estas cuestiones es muy, muy interesante. De hecho ya lo hablaban no tiene mucho, hace como 50, 60 años, con respecto a los humanistas, y de ahí ya sale lo de Erickson de la terapia se debe de acoplar al cliente, entonces todo eso. Entonces pues podemos ver que De hecho, el budismo tiene mucho más tiempo, añísimos más que lo que estamos realizando en Occidente. Entonces, podríamos podernos hasta ponernos a pensar de una cuestión que estamos retrasados. Hay un rezago, aunque nos sintamos los grandes y que producimos y todo eso, en una cuestión más de humana, ellos nos llevan un paso adelante. Yo creo que sí. Y sí, realmente sí hay mucha influencia. De hecho, te mencionaría lo que es hablaba Alpor de una autonomía funcional, budismo, ¿ok? De una autorrealización que busca el budismo. ¿Quién lo toma? Maslow. Exacto, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, son las primeras civilizaciones, tienen mucha influencia. Tú dices, quizás están un paso adelante, quizás no. Esa es cuestión de culturas, ¿ok? Y bueno, pues hay que recordar que una terapia sí constituye la identidad de la persona. Y en el budismo se habla de una revolución espiritual para la experiencia de autoconocerse. No, pues fue, creo, muy bueno ese tema, sobre todo para que nos nazca, ¿no?, esta parte autodidacta, decir, voy a investigar más allá de lo que la misma bibliografía de la psicología nos ofrece. De verdad, fue un gustazo el tenerte aquí, Saraí, en estos micrófonos. Ojalá te tengamos muy pronto. Nos dejas picados con el tema para el siguiente número. La verdad, está para leerse. Ya queremos que llegue enero para ese segundo número. Porque, de verdad, es muy, muy rico saber cómo es que la psicología se puede complementar con muchas y muchas y muchas más cosas. De verdad, muchas gracias por estar aquí. No, pues gracias a ustedes que me permitieron el espacio. Y bueno, pues espero que sí, el número esté listo para enero, dices, ¿no? Sí, esperemos que sí, ¿no? Nosotros confiamos en la organización de que sí estará listo. Y pues ya ahí encontrarán muchísimas cosas más que abordan ese trabajo. Esta fue como que una introducción para ver si les despierta curiosidad, para ver si les hace ruido, si hay un choque ahí con alguna creencia que tengan. Y bueno, si es que sí, los invito a que lean el artículo. Y pues muchísimas gracias. A ti. No, pues muchas gracias a ti por venir y animarte, la verdad, porque no es fácil, como lo mencionamos al principio del programa, no es tan sencillo llegar y hablar con respecto y defender tu postura, ¿no? Y me parece que has abierto las puertas y lo que tú has hecho hoy es muy importante, porque igualmente tú le das apertura a que seas un escalón para que otras personas vengan al programa y puedan hablar y defender sus puntos de vista, ¿no? Entonces, gracias, Ari. Esto es valentía, la verdad. Bueno, pues así nos vamos a una pequeña pausa. ¿Algo que agregar, Celeste? Bueno, te vi. No. Entonces vamos a una pequeña pausa y regresamos aquí a Psicodiálogos. ¡Rápido! ¿Por qué escuchar Psicodiálogos Radio? Porque es un espacio que se ha abierto para ti, compañero y maestra de la Facultad de Psicología. Este espacio es hecho para intentar unir a todas y a todos los que convivimos en la Facultad de Psicología. Entonces, ¿es solo para psicólogos? No, es un punto de encuentro entre nosotros y la sociedad. Aquella sociedad que navega en Internet y que cada vez es más. Sí, porque es un podcast de audio en línea. Entra ya a www.psicodialogos.blogspot.com y participa. Tienes mucho que aportar. Psicodiálogos Radio. Y ya regresamos para esta última parte, que es ya la más clásica de todas, la despedida. Decir, nos vemos. De verdad, un gustazo volver a regresar a esos micrófonos después de una semana que nos echamos para descansar, según disque. Pero ya estamos de nueva cuenta aquí. La siguiente semana esperamos que nos podamos escuchar aquí y comenzamos a despedirnos como casi cada semana. Luis. Bueno, gracias por escucharnos y esperemos que el programa haya sido de su agrado y que este tema de la semana haya sido fructífero para todos y que realmente podamos investigar mucho más, ¿no? Y muchas gracias por escucharnos y un saludo a todos. Un saludo a mi hermano que vino a grabar el programa. ¡Saludos! Qué bueno, porque ahorita que hablabas del tema de la semana, para que más se animen a estar aquí en estos micrófonos. Esto es de ustedes, es cuestión de que lo aprovechemos. Celeste. Bueno, tengan un hermoso fin de semana, este fin de semana viene mi mami por mí y nos vamos a echar unos helados. Entonces, ¿se llaman helado? Sí. También tengo una semana súper leve y si no la tienen, pues hágansela leve. Y nos vemos la próxima semana. Gracias por escucharnos, anímense a venir al programa. Y Robert, nos despedimos. Nos despedimos, Ivette. ¿Cómo? Nos despedimos. Hasta luego, chicos. Que tengan un buen fin de semana. Si nos escuchan el fin de semana, si nos escuchan entre semana, tengan su semana bien leve. Hagan sus tareas. Pues hagan deporte, lean, salgan. No se queden ahí en su casa nada más pasmados y así. Tengan bonito fin. Adiós. Bueno, ahora sí, Celeste, ¿qué nos ibas a decir? Anímense a ir a los eventos culturales que Luis y Ivette nos hicieron favor de avisarnos. La entrada es libre y les tenemos una enorme, enorme sorpresa, pero será para el siguiente programa. Escúchenos, estén muy, muy atentos. Es cuestión con cuestión a la revista, de seguro. Quizás a lo mejor después de lo que Celeste acaba de decir, ya algunos nos imaginaremos qué puede ser, pero es sorpresa, no hay que comer ansias, porque si no, ya nos pasó una vez y no queremos que nos vuelva a pasar de comer ansias. Mejor hay que esperarnos a esta gran sorpresa. Y pues bueno, ya verán la sorpresota. Estamos de hecho muy felices y mucho, muy felices. El próximo programa se las daremos a conocer. Y bueno, pues soy Roberto. No queda más decir que se la pasen bonito. Estudien, lean, distráiganse. Vayan con el amigo, la amiga, la novia, el novio, a donde sea. Como Luis siempre nos ha recomendado, salgan a pasear, algo que les pegue el aire, porque si no nos hacen mal. Aquí nos escuchamos la próxima semana en Psicodiálogos Radio. Psicodiálogos. Más sexy. El psicodiálogo. No tan así. Psicodiálogos Radio. Lo personal puedo comentar que la guitarra me llama mucho la atención. Yo creo que el violín. ¿Quién no tiene un libro en su casa que nada más está ahí arrumbado, ¿no? Pero así son como almohada. No, no es cierto. No. ¿Qué pasó? Psicodiálogos Radio.